Este 14 de febrero, la mercadotecnia tiene una oportunidad para el amor. No es solo un día para regalar detalles. También está la importancia de dar y recibir amor. Preguntamos qué significa el Día del Amor y la Amistad. No creerás lo que nos respondieron. Con motivo del próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, investigamos lo que significa esta celebración para algunas personas. Entrevistamos a hombres y mujeres de diferentes edades y a partir de sus respuestas hicimos una reflexión sobre el significado de algunos conceptos que se relacionan con el Día de San Valentín. Es interesante ver cómo hay una gran diversidad en la manera de pensar de las personas acerca de las relaciones. Vemos que algunos tienen un pensamiento que valora las relaciones estables y significativas, mientras que otros privilegian las decisiones del momento, sea en el ejercicio de la sexualidad como vivir juntos sin un compromiso. Así que vamos a conocer lo que piensan sobre las relaciones de pareja, personas de 20, 30 o 40 años y más. Independientemente de las diferentes opiniones, lo que se puede ver en las respuestas de los entrevistados es que las relaciones entre las personas son muy importantes para todos. La razón es que el ser humano existe para vivir en comunidad, no para estar solo. Amar a otra persona hace trascender al ser humano, lo impulsa a salir de sí mismo y a vencer retos que lo hacen crecer y buscar el bien del otro. Hay muchas personas que dan ejemplo de entrega a los demás y asumen el compromiso de amarlos desinteresadamente. Es el amor lo que explica, por ejemplo, que un hombre se quede al lado de su mujer cuando ésta ha sido diagnosticada con Alzheimer, o que una madre decida seguir con su embarazo a pesar de la presión para que cometa aborto porque el hijo que espera tiene una enfermedad genética. Y la lista puede seguir. Seguramente tienes algún caso cercano que te pone el ejemplo con la grandeza de su compromiso de amar al otro. Que este día, pues, del amor y la amistad nos haga reflexionar en el compromiso de amor que tenemos hacia nuestros seres queridos. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer por amor? Abre tus ojos, cambia tu mundo. Marcial Padilla, con participación